que palabras que te pueda expresar. Dame, Señor, tu corazón para adorar en espíritu y verdad. Padre, hoy puedo contemplarte tu gran para adorarte, mi rey. De tu agua, Señor, dame de beber. Tu me saciará. Nunca más tendré sed al verte, Jesús. Entiendo quién soy. Me perdonaste mi pecado. De mi interior. para